en Herrera en COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es miércoles 25 de febrero del 2026. Un día más o menos soleado, muy pocas lluvias. Las temperaturas, bueno, más o menos ahí, ¿eh? Como ayer, temperaturas agradables. Aviso de la próxima primavera. Ahora, es que ayer hubo consejo de ministros. Creo que hubo una bronca entre Marlaska y Óscar Puente a cuenta de las pruebas de Adif, que Adif se llevó de Estrangis. Importante. Pero ayer llegaron a una de las cosas que crearon. Es tan bonita. Me ha tocado el corazón de una manera que, claro, seres sensibles como usted o como yo, nos quedamos muy tocados con esto. Ayer hubo un acuerdo del Consejo de Ministros para crear, atención, la Mesa Interinstitucional para el Desarrollo del Marco Estatal de las Soledades. ¿Te dirá cómo? Sí, no se lo repito porque es Mesa Interinstitucional, o sea, varias instituciones, para el Desarrollo del Marco Estatal de las Soledades. ¿Y qué es el Marco Estatal de las Soledades? Pues cuando lo consiga averiguar se lo contaré. Pero esto, además de ser una pandilla de inútiles, es una pandilla de cursis, que ya es lo peor que se puede ser, además de inútil. Este miércoles va a ser un día muy Pedro Sanchista. Pues sacaremos el aceite, el vinagre, porque la ensalada nos la sirve el gobierno. O sea, si tenemos otra semana en la que puede quedar en evidencia la parálisis parlamentaria y la servidumbre ante Puigdemont, o que el dado de la policía ha tenido que dimitir acusado de haber violado a una subordinada, o que Adif se llevó material del accidente de Adamuz sin permiso judicial, pues usted coja el aceite, el vinagre, un poquito de sal, alinee el día con una desclasificación de documentos del 23F que nos va a tener ocupados a partir del mediodía, ¿no? Pero tenemos un gobierno que no puede gobernar, no tiene presupuestos, no consigue sacar adelante ninguna ley en el Congreso. Por ejemplo, mañana van a tumbar otra vez eso que ellos llaman el escudo social, que no es más que la prohibición de los desahucios. ¿Y a qué se dedica un gobierno que no puede gobernar? Pues a hacer propaganda. Este gobierno solo sabe reinar en la ensalada de escándalos y cortinas de humo que nos brinda cada día, sin que saquemos adelante las leyes de verdadero interés que genera, que necesitaría España. Cada lunes el presidente se descuelga con una ocurrencia. Ayer la desclasificación de parte de documentos del 23F. ¿Cuáles? Pues no sabemos, los que Pedro Sánchez quiera. ¿Por qué? Pues porque Sánchez vio la serie en Netflix y se lo pidió Javier Cercas, que hizo un libro de valor literario notable, muy estimable, pero que no aportaba nada nuevo del 23F. Y lo hace porque le da la gana y porque cree que este asunto le sirve para excitar un poco la división entre españoles. Ese es el sustento de su figura política. Agitar el fantasma del golpe de Estado, vincularlo, yo qué sé, a la extrema derecha, a la monarquía, lo dijo el portavoz de gobierno. Lo desclasifican eso para que los jóvenes españoles que van por ahí como locos cantando el cara al sol se centren. Ya veremos por qué hoy conoceremos esos 153 bloques de información. Pero vamos, la función demagógica y divisiva se ha cumplido. Para lanzar ataques sin cuento contra la figura del rey Juan Carlos, por ejemplo, Irene Montero no se va a leer un papel de los que hoy se desclasifican, porque yo tengo dudas hasta de que sepa leer. Pero la noticia le ha servido para acusar al rey de alentar el golpe. ¡El que lo paró! Pues no, alentarlo. Sí, funciona toda esta basura política que nos envuelve. Ayer hablamos mucho del documento marco elaborado por el PP para la negociación de acuerdos del gobierno con Vox. En teoría, eso ha servido para desbloquear contactos. Estarían hablando ya PP y Vox, pero ayer Abascal se hizo el ofendidito, que es una cosa realmente muy marca de la casa, muy marca de los populismos, ¿no? Los populismos son así. El documento marco ha servido para que Miguel Tellado y María Guardiola, por ejemplo, se vean esta tarde mismo con con Vox, es a desbloquear la historia interminable, ¿no? Pero ya les digo, es un clásico entre los nacionalistas y los populistas de izquierda hacerse lo ofendido, también los de derechas. Dijo que las apelaciones al cumplimiento de la ley que figuran en el mismo son insultantes para Vox, pues no somos salvajes y tal y cual. Es la excusa más peregrina que alguien ha podido ofrecer para negarse a negociar un acuerdo político. En este asunto hay algo indiscutible, ¿no? La disposición del PP para negociar acuerdos con Vox. Y a lo mejor los cargos territoriales de Vox también están en eso. Pero la posición de Abascal, la dirección de Vox, seguramente no. Esa es una nueva versión de aquel famoso no es no y que parte del no no he entendido. Abascal sabe que ha crecido gracias a oponerse al PP y ahora tiene que decidir si sigue adelante como partido testimonial para hacer podcast o para gobernar de verdad. Ya lo iremos viendo. Y esta peculiar jueza de Valencia, de Catarroja, que instruye la causa de la Dana, ha solicitado formalmente la imputación de Carlos Mazón y le hace responsable directo de la muerte de 230 personas por negligencia. Y pide al TSJ su procesamiento. O sea, esta individua se ha centrado de manera exclusiva en buscar los elementos para sentar a Mazón en el banquillo. Para atribuirle las muertes como si fuera una rufián cualquiera. Mazón es responsable político y en virtud de ello dimitió. Ahora, dar el salto de la responsabilidad política a la penal es muy arriesgado. Muy arriesgado. Sigue siendo parlamentario autonómico, por eso lo tiene que hacer el TSJ. El auto de la juez coincide con la denuncia que se ha presentado contra esa juez, porque permitió que su marido, que también es magistrado, realizara labores de instrucción, es decir, hiciera interrogatorios. No está autorizado para ello, no pertenece al procedimiento. Eso es una causa de negligencia que puede costar la nulidad de este proceso, que es lo que se merece esta individua. No sé, seguramente se merece más. Algún tipo de llamada al orden, algunos piden ya hasta incluso la expulsión de la carrera. Ella teme que la querella que han presentado las víctimas ante el TSJ en su contra pueda anular la causa. Bueno, y como bomba de humo, para evitar el bochorno mediático, eleva de repente una exposición razonada sin ningún tipo de base. La misma que no ha preguntado, o sea, interrogó 5 horas a Feijóo y no ha interrogado a Teresa Rivera. Y por supuesto, tampoco a Sánchez. Pero una juez de parte. Graciosa juez de parte. Y ayer Adif intentó justificar su actuación tras las denuncias por haber roto la cadena de custodia judicial de los restos del accidente de Adamuz. Dice, retiró las vías siniestradas para su estudio. Pero esto se produjo después de que los investigadores de la Guardia Civil hubieran hecho su trabajo y tenía como objetivo evitar el deterioro, dice Adif. En un informe que se hizo a posteriori. Fuentes de la investigación recuerdan que no se autorizó a Adif a intervenir en las vías siniestradas hasta el 28 de enero, una vez habían concluido las labores de los peritos, pero la empresa ya había retirado las muestras del 22 al 23, casi una semana antes. Esto, ya les digo, hay algunas crónicas que afirman que ha habido un enfrentamiento serio entre responsables de interior y de transportes, llevado incluso hasta sus máximos representantes, es decir, a los ministros. Como siempre, seguiremos informando. Ahora, a la colombofilia, la piel con costumbre de paloma, nos cuenta cosas, no se llama Paloma, se llama Pilar, del día de hoy. Herrera en COPE. Así es, Pilar. Pilar Cisneros, por cierto. Buenos días. La Policía Nacional destina como jefe de brigada de la Policía Científica al comisario Óscar San Juan. Fue suspendido de sus funciones como asesor del ex-DAO denunciado por agresión sexual tras ser señalado por presionar a la víctima para que no denunciara. Tenemos incendios en Asturias y en Cantabria. Asturias registra ahora mismo una veintena de fuegos en 13 concejos. El Principado activa el plan de emergencias en situación 1 por el viento. Además es que las temperaturas pueden rozar hoy los 20 grados. Por otro lado, Cantabria trata de controlar 36 fuegos intencionados. Y el porcentaje de jóvenes en España que se declara feminista cae al 38,4%. Y más de la mitad de los varones entre 15 y 29 años lo consideran como una herramienta política de manipulación. Así lo indica el último barómetro de juventud y género de Faz Juventud. El partidazo de COPE Sorloz. Para espantar a las brujas, Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Atlético de Madrid ya está en octavos de final de la Champions después de haber goleado ayer 4-1 al Brujas, que hizo un buen papel pero que se encontró sobre todo con un Sorloz espectacular que quizá firmó su mejor partido con la camiseta del Atlético de Madrid. Metió 3 goles y además es que, insisto, hizo un gran partido. El otro, Cardoso. Buen momento para el conjunto rojiblanco que ahora buscará su pase a la final de Copa el próximo martes en el Camp Nou. Además, mención especial para el Bodoglin, un equipo noruego, humilde equipo noruego, localidad de 50.000 habitantes en el Círculo Polar Ártico, que eliminó al Inter de Milán y está también en octavos de final. Hoy turno para el Real Madrid desde las 9 contra el Benfica. Sin Mourinho y sin Prestiani, es la principal noticia. Y lo peor para el Madrid, parece que sin Mbappé. Con Repsol, la previsión del tiempo. El protagonista de este miércoles va a ser el sol. Solo se espera lluvia durante este día en Galicia y además aviso amarillo por niebla hasta las 9 de la mañana en Baleares y también rachas de viento importantes esta tarde en la isla de La Gomera que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Ligera bajada de las temperaturas, aunque vamos a tener valores prácticamente primaverales con muchas zonas hoy superando los 20 grados de máxima. Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía. Carlos Herrera en Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Yo por ladrón hago saltar la alarma. Sí. Pero si yo fuera una mascota, no. No. ¿Y crees que si me disfrazo de...? No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar por Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada de origen nacional, piezas de más de 900 gramos a 16,95 euros la pieza. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Betravel presenta conversaciones entre expertos. Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, Islas Griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros. Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra. Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida. Julián Quiroz, director de ABC, buenos días. Muy buenos días. Álvaro Nieto, lo mismo de The Objective, buenos días. Y Antonio Jiménez, ¿qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Ah, Ah, Teodoro León Gross. Se me ha puesto mal la transmutación. Todavía no es director de Objective, pero... Álvaro Nieto, y entonces yo lo he atribuido a estas cosas. Lo tienes más cerca. Esto es. Falla de imprenta. Bueno, vamos a ver, Gorge, las cosas de hoy. Bueno, hay dos asuntos principales. Caso Mazón, ¿qué pasa ahora con esa exposición razonada de la jueza que quiere elevar al Tribunal Superior de Justicia para que impute al expresidente? ¿Es causa de nulidad la injerencia de su marido en la instrucción? ¿Hay nexo causal entre la negligencia y la muerte de 230 personas? ¿O esto tiene fecha de caducidad? Abascal responde al decálogo del PP, que le tratan como un salvaje, dice. Para la... ¿La Constitución es una línea roja y es una salvajada para vos, la Constitución? ¿O que, no sé, solo para su líder, que aspira a seguir en la protesta para no negociar con el PP y desgastar a Feijóo? ¿Cuánto más puede durar en esta estrategia de desgaste si sus votantes se acaban frustrando? ¿Hay repetición en Extremadura? En fin. Bueno, ¿ha elevado la jueza una exposición razonada para tapar su propia negligencia, la de su instrucción y la de su marido, Julián? Bueno, pues es una posibilidad altamente razonable plantearla, ¿no? Porque en la actuación de la jueza, incluso para los que hemos defendido siempre la independencia judicial, la autonomía judicial, ha resultado incomprensible. Luego lo hablaremos con más detalle. Y efectivamente, incluso hay, esto quizás debería haberlo hecho antes, ¿no? Hay que recordar además que la jueza, por lo que estáis diciendo del marido, tiene una investigación abierta en el Consejo del Poder Judicial. Y lo que puede ocurrir con esto es que desde el TSJ... se inhabilite buena parte de la actuación que ha llevado a cabo esta instructora. ¿Qué cree Teodoro? Pues sí, recordemos que la autonomía judicial no es infalibilidad judicial, claro. Y que el sistema para eso tiene pues el mecanismo de instancias de garantías para corregir en caso de que haya errores, ¿no? Errores o negligencias, que también las hay. Hombre, Mazón fue un irresponsable, seguro. De ahí a la tesis del homicidio imprudente, que... le hemos oído a Rufián y a la jueza. Bueno, pues va un trecho. Será muy interesante oír la respuesta de la audiencia. ¿Y Antonio? Bueno, pues que nos hemos enterado que hay también víctimas que consideran que no solamente existió una responsabilidad notable de la Generalitat y de Mazón a la hora de gestionar los primeros momentos de ese desastre y de esa tragedia, sino también responsabilidad del gobierno, que al parecer no cuenta para la jueza a la hora de instruir esta causa. Ha entrevistado durante 5 horas a Feijóo y no ha entrevistado a Teresa Rivera, ni al propio Sánchez, ni a Sánchez, por ejemplo. Bueno, y hay una persona que a la que nunca se dirigió durante un año y pico, y resulta que cuando vio que el Partido Popular lo designaba o lo señalaba como sustituto de Mazón, inmediatamente lo llamó a declarar, alguien que es el actual presidente de la Generalitat Valenciana, del que nunca se interesó y que no tuvo un papel ni grande, ni pequeño, ni minúsculo en toda la gestión de la DANA, ¿no? Es extrañísimo, realmente. Bueno, ahora unos consejos, que enseguida estamos con Mar Vidal. Perdón, un segundo nada más, de verdad. En Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España según la consultora Intelliance, también te permite ahorrar desde el primer día, y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, en marcha de nuevo. Herrera Incope. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica? Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo. Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y... sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music. Esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Albóndigas de pollo y pavo sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y suavizante azul sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor. Carglass cambia, Carglass repara. Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor. Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios. La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Oye, el Tesoro ha emitido 6.000 millones de deuda y recibe solicitudes por 75 millones. O sea, ¿esto prueba algo? ¿Prueba que la economía goza de buena salud? Como dice el gobierno, ¿no? A primera vista eso parecería. Incluso en enero, con un bono a 10 años, la cifra fue aún más llamativa. 145.000 millones solicitados. De ahí que el Ministerio de Economía lo presente como prueba de la confianza de los inversores en la economía española. Pero, querido Carlos, la realidad, como siempre, es bastante más prosaica. Cuando el Estado emite deuda de esa forma, los grandes fondos de inversión saben de antemano que no les darán todo lo que piden. Y por eso inflan sus solicitudes. Si un fondo quiere comprar 100 millones, pues puede pedir 500. Es una práctica estándar, normalizada en toda Europa. Tampoco es un voto de confianza en nuestra economía. Aquí los inversores lo que hacen es comprar bonos a 30 años, principalmente porque esperan que el Banco Central Europeo al final baje los tipos de interés próximamente. O sea, claro, y eso provoca que los bonos de larga duración suban de precio, ¿no? Exacto. En realidad, los inversores lo que están haciendo es una apuesta financiera. No están expresando una admiración por las cuentas públicas españolas. Y eso es porque el precio importa. Si ofreces una rentabilidad suficientemente atractiva ahora, pues siempre encontrarás compradores. No es confianza, es más bien negocio. Lo que el gobierno omite aquí es el contexto real. España necesita financiar 55.000 millones netos este año. Su deuda pública supera el 100% del PIB y cada nueva emisión a tipos altos que los anteriores, más altos que los anteriores, encarecerá progresivamente la factura de intereses para todos los contribuyentes. Colocar deuda con demanda elevada en un mercado con mucha liquidez es una operación más bien rutinaria. Presentarla como un éxito histórico, eso es más bien política. Es más, mientras sigamos pagando esos intereses, de momento lo hacemos, los mercados seguirán confiando en nosotros. Es un tipo de confianza, Carlos, que solo dura hasta que llega alguien que pague mejor. Vamos. Bueno, amistad le llaman. Eso es. Así le llaman. Hasta mañana, Marc. Hasta mañana, Carlos. Escribe a Carlos Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. ¿Es una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com. Ana. Ay, no, mejor Olivia. Olivia no me convence. ¿Y tú cómo lo ves? Eso. Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com. Llega su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Madrid se blinda ante el partido de alto riesgo que se va a disputar esta noche entre el Real Madrid y el Benfica. 4.200 aficionados portugueses van a acudir al Bernabéu. Hay un dispositivo especial de seguridad con 1.800 efectivos. Se vigilarán especialmente a los aficionados en las horas previas al partido que se va a disputar a las 9 de la noche. Puede seguirlo en tiempo de juego a partir de las 8:30. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 25 de febrero. Los termómetros están marcando 8 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 vamos a ver cómo está el tráfico. El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia. Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Belén. Estamos precisamente en el punto álgido de la hora punta y especialmente en la M30, sobre todo en el este, con retenciones en varios tramos, trayectos de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Una hora punta también difícil para todas las entradas, sin embargo, mejoran considerablemente, al menos de momento, entradas como la M23 y prolongación de O'Donnell. Conductor Esquerdo también lo hace la Avenida de Andalucía desde el cruce de la M40, pero se complica también el centro de la ciudad, el entorno de Pacífico, Plaza del Emperador Carlos V y Paseos del Prado y Recoletos, dirección norte. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de complicaciones en el acceso por la 1 en Las Tablas, la 2 en Coslada, la 4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y la 6 en La Rota sin bajada honda y también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y tráfico irregular en las rondas de circunvalación, concretamente en la M40, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo de Alarcón en el sentido a la 1 y en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza hacia la 2 y por último la M50 cuenta en Boadilla del Monte y Alcorcón, todo dirección a la A6. Hay circulación lenta en la línea 1 de metro entre las estaciones de Miguel Hernández y Valdecarros en ambos sentidos. Son las 8:26. Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. Día primaveral con sol y temperaturas máximas de 19 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 10 la próxima madrugada. ¿Estás esperando el momento perfecto para comprar un Mercedes? Del 4 al 6 de marzo en Star Madrid llega Expo Drive Ocasión. 3 días, unidades limitadas, precios imbatibles. Si estabas esperando una señal, es esta. Expo Drive Ocasión del 4 al 6 de marzo. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728. María de Villota dará nombre a una calle del barrio de Valdebebas. La piloto de automovilismo falleció en 2013 como consecuencia de las graves lesiones neurológicas tras sufrir un accidente en 2012. El alcalde ha recordado que gracias al legado de María de Villota, la parroquia de San Ramón Nonato reparte más de 30.000 comidas. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com. Atención que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas. Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots, son de leyenda. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. La clave de Ángel Expósito es el 23F, 45 años después. Hemos roto el espíritu del 78. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Los papeles desclasificados del 23F. Ya tenemos temita para las próximas horas hasta el siguiente escándalo. Pensando en aquel 23F, sinceramente me pregunto, ¿cuándo se nos jodió el espíritu del 78 que marcó la Constitución? Porque de aquella noche del 23F de 1981 salimos gracias a un espíritu y unión que hoy serían imposibles en lo territorial, en el papel de España en el mundo, en la separación de poderes, en la fuerza de las instituciones, en los pactos de la Moncloa, en el rol del jefe del Estado. Por entonces, ETA asesinaba a diestro y siniestro y les ganamos. Hoy, de unos años a esta parte, nos hemos cargado el espíritu del 78 por la polarización, los populismos, por cobardía, por la rendición bajo unos socios imposibles, por el egoísmo de uno y la falta de visión de futuro de tantos. Los papeles del 23F huelen al enésimo conejo de la chistera, algo así como el trilero engañando a los incautos. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. ¿Cuándo se nos jodió el espíritu del 78, Tron? Aquel con el que salimos y ganamos el 23F de hace 45 años. Nos escuchamos, Carlos. Hasta la noche. Julián Quiroz, Teodoro León Gross, Antonio Jiménez. ¿Cuándo se nos jodió el espíritu del 78, Antonio? Coincido plenamente con lo que decía antes Ángel. Creo que nadie cuestiona que se desclasifiquen estos papeles. Aquí lo que se puede cuestionar y lo que puede realmente preocuparnos es el uso que a partir de hoy se pueda hacer el gobierno sobre este cribado de papeles que, por cierto, han realizado funcionarios y personal adscrito a los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Y de nuevo es mosqueante que la ministra, por ejemplo, portavoz, ayer justificara la publicación de los documentos del 23F, no en aras de la transparencia sobre el episodio más letal que sin duda vivió la incipiente democracia española en el 81 y que pudo acabar, como vivimos en aquel momento los que pudimos contarlo, pudo acabar con la democracia y con el régimen de libertades que acabábamos de estrenar, sino para impedir, fíjate, voy a leer textualmente, Carlos, que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merecen nuestra democracia y para desinformar a los jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles. O sea que más que transparencia, lo que se persigue con esta desclasificación es instrumentalizar el golpe contra las perversas derechas. Así que nos temíamos que así fuera, y sobre todo cuando se generaliza hasta el extremo de señalar que estos chavales, los chavales de nuestro país, van por las calles cantando el carasol. Bueno, pues que la señora ministra nos diga dónde y cuántos. Eso sí que es un bulo, señora Sánchez. Sí, sí, sí. Eso sí es desinformar y manipular. La verdad es que sale a la calle y te atrona. Hombre, por favor, si estoy sordo desde hace ya días. Sí, los cánticos del carasol, eso es. ¿Quién no se ha encontrado chavales cantando el carasol? Hombre, por favor, por todos lados. A ver, Teodoro, esto. Sí, bajaba yo ahora por Sierpes y era un fin, atronador. A la pregunta de cuándo se nos jodió el régimen del 78, probablemente sea difícil situarlo en un punto, ¿no? Parafraseando aquello de Vargas Llosa. hay discusión incluso de historiadores, que es para lo que, por cierto, estaría muy bien desclasificar los papeles del 23F para el conocimiento histórico, para afinar detalles, zonas de sombra que hayan podido quedar. Todo esto, en fin, lo único que demuestra es que el gobierno, una vez más, no tenía ninguna intención de propiciar ni transparencia, ni conocimiento, ni nada semejante. Era el mero regate oportunista que ha vuelto a diseñar el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que cada semana tiene que montar un nuevo cohete, unos nuevos fuegos artificiales en la conversación pública para que no gire en torno, pues, a los escándalos que siguen afectando al gobierno. Pero a la pregunta de cuándo se nos jodió, pues, es un proceso, evidentemente, ¿no? Ya desde el final de Felipe González, cuando Aznar le llaman asesino por la guerra de Irak, la mala gestión del 11M, el día de la jornada de reflexión. Punto clave, la memoria histórica de Zapatero, cuando se empieza a los buenos y malos, y el espíritu de la transición se va deteriorando, el procés, y luego, por supuesto, la llegada de Podemos con aquello de refutación del régimen del 78, que Pedro Sánchez termina comprando. Así que, bueno, es un proceso en el que todo ha ido empeorando. Lo que tenemos claro es que el sanchismo ha expresamente levantado un muro, expresamente construido un sistema de bloques basados en la confrontación, en la polarización, y lo que quedaba del espíritu de la transición, de aquellos consensos que acabaron con la dictadura y con la memoria de la guerra civil, se han reabierto heridas, y se sigue hurgando en ellas, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, jodió la transición. Pues fíjate, Teodoro, que estando de acuerdo, yo creo que... aquí hay un nombre concreto y clave, y tú lo has mencionado, pero que es un nombre que en España los líderes políticos siguen teniendo una fuerza enorme por encima de la institucionalidad, de las organizaciones, de los procesos políticos. Y hay un nombre con el que todo cambia, que es Rodríguez Zapatero. La llegada de Rodríguez Zapatero a la política, a la alta política, primero desde la oposición y después desde el gobierno, sencillamente porque, bueno, pues, rompe, digamos, los códigos que habían llegado hasta entonces respecto a los valores del 78, la concordia, el reencuentro, la convivencia, para lo cual el Partido Comunista había participado, desde luego el Partido Socialista y el partido de Felipe González. Y bueno, cuando un líder de un partido toma ese impulso, acaba arrastrando a buena parte de su partido, no ya solo con la memoria histórica, en fin, ya sabéis que convierte en héroe a uno de sus abuelos, republicano, y se olvida del otro que estaba en el otro bando. En fin, estas cuestiones que lo que parecía una excentricidad en aquel momento, y que aquello no se podía romper porque había una memoria colectiva real de saber perfectamente los horrores que padecieron las generaciones anteriores a la nuestra y que no se podía repetir, lo empezó a cuestionar. De nuevo había españoles buenos y malos, reescribiendo la historia, con una historia oficial por encima de las memorias individuales, y luego efectivamente llega Podemos y llega lo que se quiera. Pero el hombre que cambia, es desgraciado decirlo así, pero que cambia en buena parte el clima de convivencia de España, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, abonado luego posteriormente por la existencia de Podemos y en la continuación de Pedro Sánchez, y que a su vez efectivamente provoca una reacción en el otro lado. Esa reacción, cuando se quejan de esto del Cara al Sol, si alguien ha tenido participación en que algún joven cante el Cara al Sol, es este gobierno y el Partido Socialista, que se ha empeñado en que algunos lo conozcan cuando estaba enterrado. Y han encontrado además una excusa perfecta con esto de la desclasificación de los papeles para... y lo vamos a ver, yo creo que en los próximos días, vamos a ver hasta qué punto se instrumentaliza esa desclasificación para aventar de nuevo el francomodín, esto que siempre hemos venido sugiriendo, señalando y denunciando en la etapa de Sánchez, el espantajo de Franco y de la extrema derecha para desviar la atención de los escándalos y casos y cosas que le cercan a él y a su gobierno. Y hombre, y yo me temo que además, a pesar de que ya se conoce lo sustancial y lo más importante, está publicado y además en libros muy interesantes, ¿no? Sí, sobre lo que ocurrió realmente aquel día, 23 de febrero del 81, hace 45 años, yo me temo que al final pues se abonen teorías conspiranoicas para señalar al rey Juan Carlos y sugerir que él no fue el que parara el golpe, sino el que lo propició incluso, y el que lo impulsó, ¿no? Cuando está demostrado que se hubiera querido realmente que ese golpe fallido, esa sonada militar hubiera triunfado. Sí, lo había tenido fácil. Fijaros que no había parado los tanques del señor Milán del Mundo. El otro día, Javier Cercas, el autor de La Anatomía de un Instante, de la celebrada Anatomía de un Instante, decía en el Congreso de los Diputados, le decía a Pedro Sánchez, desclasifique lo que pueda, todo lo que pueda, desclasifíquelo. Y decía, pero con la única función de que se estreche el cerco de quienes quienes construyen y van a seguir construyendo bulos y bolas, ¿no? Claro. Es decir, hágalo simplemente para que los conspiranoicos, los que siguen inventando teorías de la conspiración sobre el golpe, lo tengan un poco más difícil. Y efectivamente eso es loable, ¿no? Es decir, ese es el talante con el que debiera haberse producido esta desclasificación, que se estreche el cerco de las zonas de sombra que todavía permiten que algunos construyan teorías más o menos extravagantes o pintorescas y, por supuesto, interesadas y con el ánimo en ocasiones de envenenar el debate político, ¿no? Pero es que, claro, la rueda de prensa de ayer del Masaid lo que demuestra es que el gobierno lo ha hecho con una intención absolutamente alejada de esos buenos propósitos de Javier Cercas. Claro, el gobierno lo único que quería era volver a meter en la conversación pública un asunto de polarización, de extrema derecha, del PP entregado a la extrema derecha, en fin. María Jesús Montero llega a decir en Andalucía que el PP ha reaccionado mal a la desclasificación porque por la vergüenza de su comportamiento en aquellos días. O sea, un partido que no existía. Bueno, ¿y cuál es la vergüenza del comportamiento? Otro magnífico. Pero fíjate que era un partido que no existía y que en buena medida en ese momento representa a la UCD, claro, que es contra quien se da el golpe de Estado, ¿no? O sea, pero ese es el relato, construir un relato. Y la participación, hombre, desvelará la participación de algunos socialistas, claro, en conversaciones. Por ejemplo, creo que previas, Mújica, ¿no? Había, claro. En ese gobierno hipotético, hombre, Enrique, que iba a salir. Con lo que le queríamos todos, sí, por cierto. Pero, pero fíjate que Armada aquí, cuando hablábamos antes del papel del rey, el nombre del rey es el que se utiliza en vano, falsamente, precisamente para justificar realmente el objetivo de los golpistas y convencerles de que había conocimiento por parte del jefe del Estado y que estaba apoyado por el jefe del Estado. Y Armada es el que realmente se reúne, además, en Lérida, cuando era gobernador militar, con algunos socialistas, entre otros con nuestro añorado, efectivamente, Enrique Mújica, y eso lo hemos hablado. Yo lo hablé con él en algunos momentos, lógicamente, ¿no? Y se estaba hablando de un gobierno de concentración para hacer frente a una situación realmente dramática como la que se estaba viviendo, porque había incapacidad por parte de entonces de frenar la ola terrorista que estaba bueno, pues subvirtiendo realmente la democracia y que estaba acabando con las libertades, ¿no? En España era ETA realmente la que estaba poniendo en riesgo el sistema democrático. Sí, por eso a mí me indigna cada vez que sale esta señora portavoz de Bildu, que no siguen sin condenar aquellos crímenes y aquella atroz campaña terrorista, hablar de justicia social y de derechos y de libertades. Oiga, que es que la formación que usted ahora defiende y que representa abonó socialmente a aquellos criminales que pusieron en riesgo la democracia. Y ella señalaba desde objetivo militar y para que tal los matara. O sea que, bueno, señalaba desde las páginas de... Bueno, era el terrorismo de ETA lo que más activaba la extrema derecha, ¿no? Claro. La extrema derecha. Y los cuarteles. Armada, efectivamente. La inquietud que se vivía. Lo que vio una oportunidad de poder personal y de ajuste con Suárez, y hay que recordar que no llegó a presentarlo, tenía una lista de gobierno de concentración donde había dos comunistas y varios socialistas. Es decir, yo creo recordar que estaba Tamames, desde luego sin el conocimiento de Tamames, por supuesto, Soletura. Y Soletura, en fin, que es de nuevo malversar los hechos y la historia en función de una componente ideológica para salir del paso. Esto es lo que tienen esta semana. Yo creo que a Sánchez ya no le funcionan estos conejos, ¿no? Saca de la chistera continuamente conejos y si este no tiene mucho tirón, pues tiene una vida corta, efímera. Vuelo gallinacio, ¿no? Como decía. Sí, vuelo gallinacio. Sí, pero ahora, genera ruido. Ayer hubo un acto, Antonio, muy interesante en la Puerta del Sol, en la casa de la Comunidad de Madrid, en memoria de Fernando Mújica. Hemos hablado de su hermano Enrique ahora, al que todos añoramos y quisimos mucho, y también de Fernando, al que exactamente lo mismo, porque eran dos personas excepcionales. Fueron socialistas, algunos socialistas estaban allí en ese acto también, ¿o sí, no? Sí. Sí, la verdad es que fue un acto bastante emocionante en ese contexto que está ahí describiendo. Se presentaba un documental sobre Fernando Mújica, uno de los socialistas víctimas de ETA. Hay unos cuantos también, aunque algunos ahora lo olviden, pero lo más seguramente emocionante fue el momento en el que uno de sus nietos, Jorge Mújica, dirigió unas palabras muy sentidas en las que hizo dos exigencias. Una, que no se olvidara y que se ayudara a las familias de los casi 400 asesinados por ETA, cuyos crímenes no han sido resueltos. Recuerda en ese sentido que el propio Parlamento Europeo instó al gobierno a ayudar a aclararlos, aunque ahora se olviden. Y luego la segunda, que fue muy clara y va en la línea de lo que acabáis de decir, Jorge Mújica insistió mucho en decir que, en fin, los terroristas de entonces se cobijan ahora en Bildu y que no había nada más inmoral ni nada que dañara más al alma, fueron sus palabras literales, que deberle, en fin, una investidura, un puesto, un cargo, un gobierno a la gente heredera de Batasuna. Fue un acto, la verdad, que muy emocionante, sí. Bueno, documento PP Vox, que se hace Vox el ofendidito. ¿Realmente Vox quiere entrar en la pomada de las cosas o lo que le gusta es el podcast y la y las expresiones antisistema? Vamos a ver, Teodoro. Sí, fíjate, ahí, yo haría una pregunta muy sencilla en este caso, Carlos. ¿Qué pide Vox? ¿Qué ofrece y qué pide? ¿Alguno lo habéis oído en entrevistas, en las entrevistas? Hombre, lo primero que pidió de Extremadura era vicepresidenta, industria, agricultura, interior, o sea, la columna vertebral del gobierno de Extremadura. Pero más allá, digamos, de que aritméticamente le corresponda unos sillones y que quiera esos sillones y que quiera... Pero, ¿alguien le ha oído establecer el marco de la negociación, el marco de contenido, el marco ideológico, el marco temático, la hoja de ruta, es que no mencionan? Ayer, de nuevo, Santiago Abascal estuvo en Antena 3 y tampoco dio una respuesta. No, se están resistiendo a definir ese marco porque Vox quiere jugar otra clase de juego. Y efectivamente, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que por primera vez y por fin el Partido Popular ha entendido que tiene que bajar a la realidad y ha establecido el marco para negociar. Y por cierto, es un marco bastante coherente para cualquier votante de derecha, de centro-derecha, liberal, conservador, ultraconservador, en el que se habla pues de impuestos, de energía, la central de Almaraz en el caso de Extremadura, ya sabemos la importancia que tiene, etcétera, ¿no? Inmigración, bueno. Y Santiago Abascal lo que responde es que los están tratando como a bestias, como animales a los que hay que domesticar. O sea, como tú dices, la derechita ofendidita, que yo simplemente diría la derechita cobarde, porque no se atreven a jugar realmente una negociación adulta, una negociación seria en la que se pongan ya las cartas encima de la mesa y se diga, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer en Aragón, en Extremadura? ¿Qué queremos hacer realmente en toda España? Asumiendo que hay una mayoría de derecha muy dividida, en la que Vox ya empieza a representar un porcentaje realmente significativo, ¿en qué punto se pueden poner de acuerdo? Dice, Abascal se ofende porque dice, es que nos hablan de la legalidad, la constitucionalidad. Oiga, pues claro, ¿en qué momento es escandaloso que alguien, en el marco que plantee de conversación, diga, partiendo siempre de la legalidad y la constitucionalidad? Es que es obvio, y además, ese mensaje, el PP no se lo dirige a Vox, ese mensaje lo pone por Junts, porque será alguien con quien probablemente también en algún momento se hable. Pero en cualquier caso es un marco de negociación, una hoja de ruta sobre la que empezar a hablar. Lo que demostró ayer Abascal, sin ser capaz de concretar por dónde quieren orientar las conversaciones, es que realmente están jugando a un movimiento táctico en el tablero. Claro, es que esa es la clave, tío. Vamos a ver, yo creo que aquí estamos en el relato, esa palabra tan manoseada y tan desprestigiada precisamente, de unos y otros. Por un lado, el Partido Popular, pues efectivamente, explicita un documento en el que pone en el tapete aquellos asuntos en los que realmente hay interés por ambas partes y que deben llegar a acuerdos, como la inmigración, decías tú, efectivamente, Almaraz, el cambio climático, los impuestos, la ganadería, España rural, etcétera, etcétera. Y además, de esa manera, pues lo que señala el Partido Popular es que hay una clara clara voluntad de negociar y de llegar a acuerdos por su parte. Y por otro lado, Vox y Santiago Abascal pues dicen, bueno, sí, pero nos están ustedes tratando mal. Nos dicen que somos unos salvajes porque cuestionan si somos o no un partido de sistema, ¿no? Hasta el punto de que tienen que recordarnos que lo que hay que acordar está dentro de la Constitución y de la ley, como si nosotros estuviéramos al margen, estuviéramos en el monte. Bueno, yo creo que todo esto forma parte de un acuerdo en el desacuerdo, y hay mucho tacticismo, esa palabra también terrible, ¿no? Y postureo y tacticismo. Y no hay ningún interés, creo que no hay mucho interés de momento, y sobre todo por parte de Vox, en llegar a acuerdos antes de las elecciones de Castilla y León. Y creo que además que no va a haber investidura la semana que viene de Guardiola, a la espera de que esas elecciones se celebren el 8 de marzo. Y después, sí, después se pondrán manos a la obra, ya no hay elecciones a la vista hasta junio, y por tanto habrá acuerdo. Porque si esto se llevara hasta las últimas consecuencias, aquí quien se está frotando las manos es Sánchez y el Partido Socialista. Y desde luego no lo entenderían, ¿eh?, los electores del Partido Popular y de Vox, que ya, bueno, pues empezarían a advertir de que, claro, si no son capaces de ponerse de acuerdo en las autonomías para gobernar tres comunidades autónomas, hombre, ¿cómo van a hacerlo para llegar a un acuerdo de gobierno de España después de las generales? Por eso, en fin, yo creo que hasta después de las elecciones de Castilla y León, bueno, se va a ir a esa suerte de tacticismo en el convencimiento de que no debemos entrar en detalles para ver si nuestros electores no nos perjudican y nos apoyan en la medida en que nosotros queremos. Y a partir de ahí, una vez que esto se celebre, esas elecciones, y que veamos, por cierto, también los resultados, eso también condicionará en parte todos estos acuerdos que posteriormente tendrán que cerrarse. Pero yo no tengo ninguna duda de que sí va a haber acuerdos. Yo no sé qué va a pasar, pero sí creo, sí sé lo que debería pasar. Y es que PP y Vox están obligados a entenderse, claro. Obligados. No digo que irremediablemente vayan a entenderse, digo que están moralmente, o sea, que el deber que tienen es entenderse. Primero porque es el mandato que sale de las urnas, el mandato que ha salido en Extremadura, el mandato que ha salido en Aragón, el que probablemente salga en Castilla y León, y seguramente el mandato que va a salir a nivel nacional. Porque de lo que estamos viendo es que no hay alternativas a Sánchez que no sea algún tipo de entendimiento entre PP y Vox. Incluso esa vía alternativa de PP y Junts, yo no la veo. Creo que además es cambiar unos problemas por otros, cambiar, digamos, los conflictos que te pueda dar Vox por los conflictos que te puede dar Junts especialmente. Pero es que creo que ni se va a producir la posibilidad de alternativa, que solo esa es la vía, y es lo que está pidiendo la mayoría social en España. El PP ha dado un paso importante, que era difícil para él, porque lógicamente como partido acostumbrado a dominar y a mandar y estar cerca de la mayoría absoluta, no acababa de asumir que esto no va de uno solo, que va de dos, y bueno, ha hecho un documento que es un planteamiento de decir, bueno, vamos a ver cuáles son los temas importantes para España y cuál es el punto de encuentro en cada uno de los temas donde podemos estar. Bueno, pues ya eso es un mensaje también, no solo a la opinión pública, sino a la propia organización, ¿no? Yo creo que Alberto Núñez Feijóo con eso está mandando un mensaje a su partido, a los cuadros de su partido. Y por el otro lado está Vox, que hay que verlo. O sea, Vox hace apelaciones constantes al patriotismo, a la responsabilidad, al interés nacional, pues en función de eso tiene que llegar, o sea, tiene que sentarse con el PP y tienen que llegar a puntos donde puedan ser asumidos por uno y por otro. Y no quedarse efectivamente en el tacticismo, digamos, o en la expectativa electoral. Si yo no acuerdo nada con los populares, es posible que siga creciendo, porque eso no es pensar en los españoles. Sí. No sé si hay, digamos, desencuentros en públicos y empieza a haber acuerdos en privados o no. Que eso podría ser asumible y claro, lo podría entender, que haya un discurso de Abascal por un lado, pero por otro lado, y luego, bueno, pues sí, le tienen muchas ganas a María Guardiola por darle un escarmiento, en fin, porque ha habido muchos desencuentros casi en clave personal, pero yo creo que hay que tener un acto de responsabilidad, porque los gobiernos, porque hay una mayoría clara con dos partidos, es verdad que son dos fuerzas distintas, pero hay un mandato y una señal evidente de lo que quieren los extremeños y los aragoneses. La verdad es que admitamos que María Guardiola ha cometido, en fin, un error incomprensible, sobre todo porque lo vuelve a cometer. Es decir, porque aquello que hizo mal en 2023 vuelto a hacer mal en 2026. Repetido, sí. Y resulta francamente absurdo, ¿no? Es decir, yo yo comprendo que haya sentado mal, en fin, la reprimenda desde Génova, y que algunos vean como una cierta intromisión este documento, pero ya digo, yo creo que es exactamente lo contrario. Coincido también con vosotros en esto. El Partido Popular ha puesto un marco sobre la mesa de negociación al que, primero, en el que no solamente ningún varón puede tener dificultades para a partir de ahí negociar. Ya digo, Azcón no tiene que hablar de centrales nucleares, pero María Guardiola sí, porque Almaraz es un punto clave en Extremadura. Pero claro, es que el marco lo único que dice es energía que no destruya empleo, que es efectivamente de lo que estamos hablando. En fin, yo creo que en Vox empiezan ahora la campaña en Castilla y León. Esa es la clave. Es delicada. Y detrás viene Andalucía. Y el problema en esta secuencia electoral es que genera un estrés para las expectativas de cada partido, que hace difícil que pueda estar dispuesto a ceder, por un lado, lo que está tensando por el otro. Lo que está claro es que hablabais en privado. Según han referido ambos, la conversación fue fructífera, fue positiva y además agradable, tanto la que mantuvieron a Feijóo y Abascal. O sea que si realmente en privado están de acuerdo en lo sustancial, que es ponerse de acuerdo efectivamente para llegar a pactos de gobierno en aquellas comunidades donde la aritmética obliga, la aritmética parlamentaria, hombre, en público tendrán que materializarlo. Y yo insisto, todo esto está relacionado con esas elecciones que están a la vuelta de la esquina, y cuando estas concluyan, yo creo que todo esto se dinamizará, pues, y se llegará a ese pacto. Y eso, ahora pues, le pregunto a José Antonio Zarzalejo sobre este asunto, y me quedo sin tiempo para hablar de las nuevas revelaciones sobre Zapatero y sus informes, que ahora resulta que los hacía uno de el CNI, bueno, jefe de prensa o jefe de aparecida. Jefe de I no tiene jefe. Será CNI muy interesante, no tiene jefe el lunes, de prensa, Carlos. La comparecencia de Zapatero el lunes, en fin, sí, está de primera, hay que estar ahí atentos desde el minuto uno, en el Senado, hay muchas cosas que preguntarle y que tendrá que aclarar el expresidente de gobierno, Sí, señor, y el asunto de Adif también. Efectivamente. Ya lo creo. ¿Por dónde acaba todo eso? Bueno, pues con aniversario Macareno. Además, sabéis que el día del cambio de hora, me he dado cuenta ahora, al horario de verano, es la madrugada del sábado al domingo de Ramos. O sea, que todo aquel que tenga el domingo de Ramos a las 9 en la iglesia de Molviedro para ver no sé qué, bueno, que sepáis que ha cambiado la hora. Pero este es el cambio bueno, que ganamos una hora, pues este siempre me lío. Yo creo que este es el que perdemos, ¿no? El que pierdes, el que perdemos, vaya por Dios. Este duermes una hora menos. Duermes una hora menos. Pero bueno, como todos somos Terians y nos hacemos a... Unos más que otros. ay. Bueno, chicos, adiós. Un abrazo. Bonito. Ahora mismo, Zarzalejos. Herrera en COPE. Estar informado. Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la... Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. COPE Madrid. 106.3 y COPE Más 94.8. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también. English is essential, mais le français fait la différence. San Luis de los Franceses, colegio católico privado, mixto y trilingüe con línea francesa en Pozuelo de Alarcón, de 1 a 18 años. Puertas abiertas, sábado 7 de marzo, San Luis de los Franceses, 170 aniversario. L'éducation comme tradition, passion et vocation. En una mágica noche de verano, los sueños y los deseos se confunden con la realidad. El Teatro Real estrena una espectacular nueva producción de la ópera El sueño de una noche de verano de Benjamin Britten. Vive una de las más reconocidas adaptaciones de la obra maestra de Shakespeare en el Teatro Real. Del 10 al 22 de marzo, 6 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es. No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas. Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida. Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo. Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen. En Clínica Rementería somos referente nacional en todas las especialidades oftalmológicas. Unimos experiencia, la tecnología más avanzada y un trato personalizado que marca la diferencia. Porque hay decisiones que solo se toman una vez. Elige excelencia para tus ojos. Visítanos en clinicarementeria.es. Don't know what to say to you. You don't know how to feel it. Lo siento que no he desayunado y así no se puede. Me acerco a estar.